tener silencio para el intro, güey, pero tenemos sonidera o algo así en el fondo, güey, y un camión pasando, entonces, fuck it. El día de ayer, Illuminati sacó su primer sencillo, güey, ya me lo van a enviar, ya tengo la pleca, ya vamos a tener música a partir de esta sesión, güey, así que... Las dos empezamos en seco con temas muy diferentes que no están para nada relacionados. No, bueno, una tiene en relación con el podcast, güey. Musiquita, intro. ¿Qué te puedo decir, amiguito? Estoy bastante feliz. De hecho, cuando venía para acá el sol comenzó a salir, güey. Fue así como de, no mames. No, cuando yo venía para acá estaba lloviendo, güey. ¿Desde tu casa? Sí. Bueno, no sé si desde mi casa, pero por mi casa, güey. Ah, bueno. Sobre tu casa, más bien. No, sobre mi casa, por mi casa, güey. ¿Por qué no sobre tu casa? Porque bueno, decir sí. Sobre mi casa es una zona exclusivamente en mi casa. Bueno, sobre el área de tu casa. Bueno, no, tampoco. Sobre el área circundante de tu casa. Bueno, no, güey. No, porque circundante. Ahora excluyes tu cerca casa. Cerca de, por mí, en el área de. Ahora vamos a comenzar con diálogos interesantes de la lengua española. Eso aprendí a hablar. Ah, perdón. Son los snaps. ¿Qué pedo? ¿Qué tal E3? Wow, güey, o sea, tengo como 15,000 pesos que voy a gastar entre este año y el otro, güey. Yo tengo que sacar mi lista porque voy a expandir mis dos juegos anuales a un máximo de 4, güey. Una cantidad estúpida de juegos que quiero, güey, incluyendo Beyond Good and Evil, güey, Anthem, Super Smash lo tengo que tener, güey, sale en diciembre, así bueno, que para tengo, eso tienes tengo que, una entonces ventana, se eleva a 27,000, entonces, güey. Ah, sí, güey, por el baro por del el Switch, güey. Sí. Bueno, no, ya no están tan caros, güey, pero... Bueno, 24,000. Sí, güey, la verdad, sí estoy feliz, porque vi muchas cosas que quería, y vi el progreso de muchas cosas que quería, dije, yeah, y vi otras cosas que dije, puta madre, güey. Entre esas, Death Stranding, güey. E3 es como si fueran Reyes Magos, güey, pero llegan los tres güeyes y nada más te dejan ver tus juguetes y dicen, peace, motherfucker. Y se van, güey. Cómpratelos luego, güey. Es como Chabelo, güey, o sea, te lo ponen en la catafixia, güey, es como, ¿lo puedes tener, güey, o Chabelo, lo puedes todavía ver? Tienes chance de tenerlo, no, güey, es que güey. Lo puedes tener, lo puedes ver, güey, y siempre te va a tocar ver, güey. Sí, güey. ¿Qué opinas de Death Stranding? Porque tengo muchos sentimientos encontrados, güey. Analicé ese video como 40 veces para lo de la nota, güey, y me di cuenta de un chingo de cosas que dije, ¿Pero te diste cuenta del mensaje secreto, güey? ¿Qué, güey? Eso lo tomo como no, güey. No. El collar de este... De la de las memorias, ¿cómo se llama? ¿De Sam? No. La actriz que sale al final tiene un collar, una gargantilla. Eso es un, es un código. Bueno, no, o sea, no es un código, es un mensaje en código. Se me olvidó cómo se llama. Es como las de los... Que la le haces Morse. Hoyos al papel, güey, y lo lee la computadora a una máquina de música, güey. Yeah. Similar, güey. No me acuerdo qué dice. Pero Kojima dijo que sabía que los fans que están neta en eso, güey, que neta son fans y se dedican a buscar todas las pistas. Se iban a dar cuenta de se eso. Se iban a dar cuenta de eso y lo puso ahí en agradecimiento a ellos. Que promete o espera llenar sus expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Kojima siendo Kojima. La gente es un trabajo excelente, güey. Te digo que me puse a analizar y, todo eso. Ya me acordé que dice. Ha habido un año. Uh-huh. Una pista que ha estado fuera durante un año, güey. ¿What? El bebé, güey. No, un video de música, güey. Otro pedo, güey. Es un video de música, se me olvidó cómo se llama, pero ha estado desde hace ya un año. Y el director dijo que estaba inspirado en la historia de Death Stranding. Wow. Ajá, y de hecho precisamente es una banda indie que era muy pequeña, güey, pero que Kojima conocía, güey, la descubrió, güey, este collar. Uh-huh. Y a raíz de que Koji los promocionó, dijo, los escucho estos güeyes. Explotaron también, güey, y se lo ganan, es una buena banda, güey. Pero descubrieron justamente por ese collar, güey, que ese video es una pista de la historia de Death Stranding. Wow, güey. Esto se pone cada vez más flojo. Bueno, no directamente de la historia, güey, pero está inspirada en... Algo que a mí me llamó la atención, porque te digo que, o sea, hasta cierto momento todavía no entendía bien qué pedo, güey. O sea, cuáles eran los roles de los personajes con los videos anteriores. O sea, es como eres un explorador, güey. Qué pedo, güey. Y hasta este video que vemos es como, adivina qué, güey. Death Stranding es un simulador de FedEx, güey. Que literalmente eres un encargado de paquetería, güey. Y de hecho, en la fotografía son estas tres personas, güey. Son Sam, la chica de negro y la chica de rojo, güey. Tiene nombre, güey. Sí, güey. No tengo ni puta idea de cómo se llaman, güey. Bueno, una de las actrices es Lia Seydoux. Seydoux está en francés. Es francesa. Seydoux. No veo por la inclinación. Y Lindsay Wagner. Bueno, son las respectivas actrices, güey. Digo que me llamó un chingo la atención porque efectivamente, güey, la chamarra cool de la chica, güey, sí reacciona a las pendejadas interdimensionales, güey. No, reacciona a ella, güey, porque después cuando nada más está hablando con él y se va, se activa, güey. Se activa, güey. No, pero es por eso, güey. O sea, ya está que se activa por esas pendejadas, güey. En lugar de tener su cosita esa parpadeante, güey, uh-huh. Es su chamarra, güey. Uh-huh. Uh-huh. Y está muy interesante, güey. Un detalle, güey, es que todas esas pendejadas están atadas a través de un cordón umbilical, güey. Y volví a ver los videos anteriores, incluso cuando sale el gigante. ¿Te acuerdas? Sí, cuando sale por eso se llama Death Stranding, güey. Uh-huh. Y también tiene un cordón umbilical gigante. Pues, no está en un cordón umbilical, güey. Es una cuerda, como tal. Sí, cuerda, güey. Y en algún momento alguien o algo los puedes controlar de forma remota, güey. Bueno, es bastante interesante, güey. Eso sí, güey. El arte y... No es conceptual, por cierto, güey. Es in-game. Capacidad del niño y la administración, güey, de recursos que le pusieron es otro pedo, precisamente por la cantidad de este... El running distance, güey. Es otro pedo, güey. Me encanta cómo se ve, güey. Tiene un putero de detalle, güey. Es tanto... Que no me lo creo, y es tanto que presiento un PlayStation 5 para Death Stranding, güey. Ya habíamos dicho que este juego no va a ser para Play 4, güey. O sea, no sabemos, güey. Y si sale, güey, necesitas cambiar tu tostador, güey, porque no sé, no lo va a aguantar. No sé cómo, que este, güey, o sea, Décima puede estar haciendo maravillas, güey. Y si Décima hace que todo eso corra en PlayStation 4, va a ser revolucionario, güey. La estatua de cera de Norman Reedus me dio cosa. Porque es demasiado... Demasiado real. Accurate. Hay una foto de Koji probándose el traje, güey. Ajá. Bueno, tiene su traje también. No, porque es ese. No tiene otro, güey. No, porque ese dice Koji. Porque de hecho hay una foto donde sale Koji con él y tiene el traje. Mm. Sí, güey. Y hay una foto, porque ya Norman Reedus llegó súper después de ese desmadre, pero hay una foto con su figura de seda, güey. Y si tú la ves, es como de... ¿Cuál es el real, güey? Porque de hecho es antes, bueno, después de que tenga el uniforme, güey. Uh-huh. O sea, ya cuando lo vuelven a transportar, güey, los vuelven a poner juntos y está así. Es como de, güey, no mames, es demasiado, demasiado real. Reedus es la onda, güey. Pero bueno, sí. ¿Qué más el E3, güey? Lo que creía que iba a ser la conferencia más flácida y cualquiera de todas fue la de Microsoft, y fue exactamente lo contrario, güey. Se la llevó, güey. Los grandes anuncios, muchos de los grandes anuncios fueron durante Microsoft. Es que era lo que también te estaba diciendo el otro día, güey. Nosotros vimos la conferencia de Sony súper flácida y súper vacía, güey. Porque el año pasado Sony repitió Sony pudo haber tenido Devil May Cry, por ejemplo. Sony pudo haber tenido también The Crew, que apenas va a salir. Sony pudo haber tenido The Division. Sony pudo haber tenido Beyond, porque están trabajando muy de cerca con Ubi para Beyond, güey. Pero esta vez se la llevó Microsoft y Sony dijo, no hay pedo. O sea, hubo muchos anuncios nuevos que hubieran tenido demasiada fuerza. Sekiro, Sekiro, que es de From Software y Japan Studio, güey, debió de haber estado en PlayStation, Pero aquí, bueno, From Studio no ya lo compró güey. Microsoft. From Software, Ajá. no, güey, From Software es From Software, güey. Lo que compró Microsoft de Compró notar cinco, es güey. Team Ninja, güey. Team Ninja, güey. Bueno, no lo compró, güey. No, lo compró, Se lo adquirió, güey. adquirió. Pero es que son cosas diferentes. Es que hay un término que se llama fusiones y adquisiciones, güey. Cuando lo fusionas, lo compras. Y cuando lo adquieres, como tal, pagas. Tienes un contrato, por así decirlo, como exclusividad, pero como tal, no lo Todo ha sido una compras. adquisición nada más, güey. Y lo que más me llamó la atención es que los desarrolladores de Playground, que eran los que estaban desarrollando Forza Horizon, porque no es desarrollado por Turn 10 como Forza También Motorsports, fueron adquiridos, ¿no? fueron adquiridos. Y lo más importante, güey. Los dos estudios cuentan con la misma tecnología ahora, güey. Y si ya los dos eran muy chingones, güey. Indudablemente, recuerdo que nada más tienes un Sí, límite, entonces. no. O sea, se va a poner muy interesante, güey. Porque por ahí Playground es un tienen bastantes alianzas con Hot Wheels. Por muchas razones, güey. De hecho, es Playground, un estudio de Playground, el que se encarga de hacer las versiones de Hot Wheels en autos reales, güey. O sea, es un estudio bastante grande, güey. No solo se dedica a videojuegos, a hacer las pendejadas, pero específicamente con autos. Y estaba viendo, güey, que también va a haber una colección que se llama Fuzz. ¿Y sabes qué es Fuzz? FUZZ. Fuzzose. FUOSE. Fuzz. Fuzz. FOO. ¿Recuerdas ese apellido, güey? Es un apellido, güey. No. Chip Fuzz, güey. Es uno de los mejores diseñadores de autos de Norteamérica, güey. Ahorita tienen un contrato exclusivo por 3 años. Y sepa la verga lo que va a pasar ahora, güey. Porque también ya están con Playground y Playground está con Microsoft, güey. Entonces vamos a esperar. ¿No es el güey de West Coast Studio? El de Enchulam de Máquina en Shit. ¿No? ¿Cómo se llamaba, güey? Bueno, No, salía en un programa el tenía güey. un programa de Discovery Channel, güey. Ah, Y Simón. ese güey. Y te digo que vienen cosas interesantes porque, por ejemplo, el DLC de Hot Wheels para Forza Horizon 3, güey, se vendió como pan caliente, güey. Y muy probablemente haya nuevos. También, por ejemplo, durante. En. Un Forza, creo que fue Forza 4. Fue cuando apareció el vehículo de Halo. Y creo que en Forza El 5. Warhawk, ¿no? El Warhawk. Y en el 5 ya lo podías manejar, güey. En un DLC. Entonces vienen cosas interesantes en el mundo de Forza, güey. Nada más por los rules, Le van a inyectar mucho dinero por lo mismo de que ya es parte de Microsoft. güey. Entonces, por lo mismo sí hizo movimientos interesantes, lo cual apunta a un mejor año para su próxima consola. Y la neta, el hecho de que hayan mencionado su próxima consola a estas alturas, güey. No mencionaron ninguna Bueno, no próxima mencionaron, consola, güey. Estoy simplemente hablando de que. anunciaron la O sea, próxima la realidad generación y es que va a todo ese haber una nueva pedo, güey. consola, Sí, sí. o sea, va a haber una nueva consola. Estábamos hablando del cloud gaming y todo ese desmadre, güey. Es algo que están intentando empujar, pero todas las pruebas que han hecho han sido una atrocidad. Capcom lo intentó con con Resident Evil 7 para el Switch. Les fue del carajo, güey. O sea, fue horrible, güey, porque tienes demasiadas variables para que puedas disfrutar tu juego, güey. Si tienes un mal internet, tú, si a quien le estás comprando el juego y donde están alojando el servicio del juego tiene un mal ancho de banda que te puede proveer a ti, güey. Si estás muy lejos, por ejemplo, si tienes que conectarte a un servidor muy lejano, güey, o tienes que pasar por muchos nodos para llegar a tu juego, güey, vas a tener un putero de lag. No vas a poder Eso, jugar, y güey. también yo considero que ya los juegos dejarán de considerarse productos y ahora van a ser servicios y vas a tener que tener una renta, güey, Y eso ya por existe, jugar, güey. güey. PlayStation View, PlayStation, PlayStation View, es, Sí, no, es pero ese está. PlayStation Now, perdón, es Play, y Xbox Game Pass, por ejemplo. Sí, güey, pero eso, por ejemplo, va. Bueno, el Game Pass, güey, De nuevo, son 140 y algo. Son $150 o $160 al año, güey. Sí, güey, pero es un chingo de sí, juegos los pero que de traen, nuevo, güey. estás pagando un servicio de renta por todos los juegos que quieres, güey. Y ya existe, güey, que es la modernización del Blockbuster ahora por medio de internet, nada más que obviamente no es Blockbuster, güey. Y sí, tiene pegue, güey, pero de nuevo, güey, te envían el juego como tal en esos casos, güey, y otros sí los tienes que rentar por internet. Pero los juegos ya son servicios y además depende del desarrollador manejarlo como un servicio o no. Por ejemplo, Capcom, y bueno, específicamente el equipo de Monster Hunter se niega a decirle a Monster Hunter un servicio, güey. Entonces, no se van a convertir en, aun cuando llegue el servicio en nube, güey, pero va a ser horrible si llega, güey, y va a ser una pérdida muy cabrona, güey. Nadie lo va a ocupar como tal, güey. Por ejemplo, aquí nuestro internet es una porquería, güey. Sí, de hecho está y no tenemos servidores aquí en México. Tenemos que conectarnos, para llegar al de Estados Unidos de este, tenemos que pasar, creo que por dos nodos. A la verga. Y si es en Europa, imagínate, güey, porque tienes que llegar al del oeste. Y de ahí pasarte hasta el nodo de Europa, güey, dependiendo de dónde estés, porque en Europa hay un putero, güey. Si es que no te hacen dar toda una puta vuelta sota, porque he visto casos en los que tu servicio se va hasta pinches Australia para regresar a Europa, güey. A la verga. Entonces imagínate todo el tiempo que hay en ese. O sea, en realidad son segundos a veces, güey, pero estás jugando segundos nuevos. Es un fucking lag de un segundo, güey. En cualquier juego se es nota, imposible, güey, jugarlo, güey. Sí, se nota. Entonces, güey, servicios de nube es una mala idea por más que lo quieran promover, güey. O sea, puede que les funcione en su local porque precisamente lo tienen en su local, güey, pero no les va a funcionar en la vida real, güey. Sí, güey, es algo bastante complejo, güey. ¿Qué es algo que está empujando Ubisoft? Sí, fue Ubisoft. Que Ubisoft de hecho prometió que para el otro año iban a empezar esos desmadres. Me parece. La verga. Obviamente con sus propios. ¿Qué opinas de la nueva salida anual de Ubisoft, güey? Ya cuando creíamos que había aprendido la lección. ¿De Assassin's Creed? Sí, güey. Probablemente es algo que ya tenían empezado a trabajar. Quizá dividieron los equipos. Porque antes tenían todo el equipo haciendo un juego y tan pronto salía ya estaban cocinando el otro y les cortaba mucho tiempo, güey. Entonces, quién sabe cómo funcione, quizá ya tienen una fórmula. Creo que es un juego diferente y estoy seguro de que fue otro equipo porque está inclinándose ya mucho, y eso me llama mucho la atención, hacia un RPG, específicamente hacia The Witcher. The Witcher 3 en específico, güey. Eso me llama mucho la atención, güey. Pero, mientras la historia sea buena, el juego no esté lleno de bugs, como... Tu demo y tienes como, un bug, güey. ¿Cómo se llamaba el juego que estaba en Francia, güey? De Assassin's Creed, era... ¿Chronicles? No, güey. ¿Revelations? No. Era uno de los chiquitos, ¿no? ¿Qué? No, güey. El que estaba en Francia, güey, fue antes de Syndicate. ¿Rogue? No, güey. Liberation, whatever. El que estaba en Francia, quien escuches probablemente se acuerde, no me acuerdo. Pero ese juego fue una basura, güey. Estaba tan poco pulido como fucking Call of Duty 3, güey. Black Ops. Y hablando Black Ops de 3, eso, güey. Creo que es uno de los juegos de disparos más cagados, güey, y mal hechos que he jugado. Sí, bueno, en cuanto a desarrollo, está asquerosamente. No está pulido, güey. No puedo creer que no esté pulido, güey. Tiene. Bueno, pulir, para empezar. Pulir un juego es un trabajo difícil, güey. Y para empezar, no tenemos ningún problema con Call of Duty ni nada. No estamos hablando de que Call of Duty sea un mal juego. No, estoy diciendo que Black Ops sí 3 tiene muchos problemas. No está pulido, güey. Pulir un juego es difícil, sí, güey. Pero eres un estudio de desarrollo AAA con los fondos de Blizzard Activision, güey. Bueno, para la época creo que nada será Activision. Pero y eres la franquicia recursos, más, güey, grande de esos güeyes, güey. Tienes los recursos, güey. Simplemente les valió verga, güey. Sí, güey. Y probablemente gastaron mucho tiempo de desarrollo en arreglárselas para sus loot boxes and shit, güey. Porque tiene muchos desmadres customizables en para cada uno de los operadores, güey. No, operadores, ¿de dónde saqué operadores? Especialistas, güey. Especialistas en el juego, pero ¿de dónde es operadores, güey? Warframe. No. No, operadores como personajes. No me acuerdo, güey. Es otro juego de tipo campeones, güey, como Overwatch y Quake. Pero Paladins. Creo que son paladins, güey. Ah. Nada más héroes, güey. Pero bueno, tienen demasiado trabajo que le metieron a la customización y todo eso. Entonces creo que gastaron más el varo ahí para vender más loot boxes and shit. Sí. Que bueno, no vender loot boxes, porque no compras loot boxes, compras los la moneda premium. Creo que Call of Duty Points, creo que se llaman. Cost Points. Ah, huevo. Pero boy, esa madre. ¿Cuántos bugs encontramos? Lo que me llamó la atención, precisamente porque muchos de los que yo encontré, mi personaje o al menos la cámara se teletransportaba a través de diferentes, no mapas completos, pero sí sus skybox. Sí, espacios, güey. Y de repente estábamos estábamos en un tren y y tuve ese glitch o bug. Y mi personaje estaba en un mapa completamente diferente. Bueno, en el skybox de un mapa completamente diferente. Estábamos al principio cuando es la simulación del tren. Y de repente estaba en el skybox de uno de los mapas de bosque que después vimos, güey. Dije, what the fuck, ¿cómo está almacenado todo este desmadre, güey? O estamos siempre en la misma caja y nada más cambian los skybox, que eso es lo que ahorita acabo de pensar, güey. No, es como un gran cubo Rubik gigante. Ah, como si fuera un edificio, güey, con los diferentes skybox y nada más vas apareciendo las diferentes. Que de hecho fue algo que me pasó ayer, algo similar ayer, porque ves que iba contigo, güey, y morí. Y de repente apareció, a la verga, ¿dónde estoy, güey? O sea, y el icono me dice, tienes que ir hacia allá, y yo, ya no hay nada, güey, o sea, ¿cómo regreso? De aquí salí, esta es la puerta, ¿no? Y ya cuando le comencé, porque dije, por aquí empezamos, güey, dije, le tengo que dar toda la vuelta a todo este desmadre, güey, me dijiste, ya encendí el corazón, dije, a la verga, güey, ya, ¿para qué me esfuerzo? Ajá, te hizo reaparecer hasta el principio, güey, quién sabe por qué, pero está súper sucio, está lleno de bugs. ¿Qué opinas de la historia, güey? La mayoría de las historias de Call of Duty son... Hashtag todos somos Taylor, güey. Hashtag Taylor, güey. O sea, no teníamos motivos de haber estado en esa guerra. Y nuestro compañero lo hizo claro diciéndole, me vale verga tu revolución y lo que tengas que hacer, güey. Y yo dije, sí es cierto, güey, qué chinga madre hacemos acá, güey. ¿Cómo llegamos acá cuando estábamos persiguiendo a este güey? Sí, estamos persiguiendo a este güey, llegamos al país, güey. ¿Cómo nos metimos a esta guerra? En algún momento se nos fue ese pedo, güey. Sí, güey, dije, ¿what? Pero como siempre, todas las historias de Call of Duty están, pero wow, o sea, pero lo de ayer fue lo mejor, consistente, fue cerradas, güey, de repente. Druídico, satánico, guerra militar futurista. Taylor, güey, ¿no? Taylor se revela, güey, pero aún así es Taylor, güey. ¿What? Sí. ¿What? De los únicos zombies que vimos en la campaña fueron algo así como una micro literalmente supervivencia, güey. Es como fue una pesadilla, güey. Tenemos modo zombies, güey. Ah, sí, recuerda recordarte que hay zombies. Recuerda que hay zombies, güey. O sea, porque nunca más los vuelves a ver, güey. No, es como que realmente necesitaran ponerlos ahí, nada. No, más bien fue una reutilización de assets, güey. Y te he puesto que fue durante la mesa creativa, dijeron. ¿Cómo expresamos que es una pesadilla, güey? Segunda Guerra Mundial, güey. No, va, chingón, güey. Zombies. Ah, huevo. Y mezclaron las dos y pusieron eso, güey. Que no hemos experimentado, güey, pero aparentemente es el mejor juego de... El mejor modo de zombies hasta ahora, el de Black Ops 3. Aunque yo sigo prefiriendo el del 1. El 4 se ve chido, güey. Güey, cuando salió el primero estábamos en casa de Richie jugándolo, güey. Sí, es cierto, güey. A la verga, güey. A la madre, güey. Entonces, ha sido bastante. Sí, es mucho tiempo, güey. Ese güey con su PC gaming ya no juega con nosotros, güey. Ya le valió verga, güey. Fortnite, LOL. Hablando de Fortnite, sin querer, Fortnite está doblando la mano de Sony para crossplay con consolas. Sí, güey. Y me encantó, porque es lo más estúpido que pudo haber pasado. Es un juego popular, sí, güey. Pero es algo pasante. Eventualmente va a pasar de moda. Sí, sí. La están inyectando, sí, o sea, wey, si no se sigue reinventando, no sigue va mejorando, güey, sí. O sea, va a haber un límite en cuánto se pueda reinventar, güey. O sea, sí, no como importa qué es, wey. Sigue siendo eso, güey. Se van a quedar quienes, quienes ya son fans, güey. Quienes ya le saben al desmadre. Y quienes neta fiends. Lo aman, güey. Quienes ya son fiends, güey. Y los nuevos que lleguen a llegar, que se pueden convertir o no en fiends, güey. Pero, cuando anunciaron, que por cierto tuvo 2 millones de descarga el primer día, güey, en el Switch, de acuerdo a Reggie, güey. Otro pedo, güey. Cuando lo anunciaron y dijeron, ya está, güey. Después Reggie dijo, ya tenemos 2 millones de descargas en Fortnite, güey. Y las que estaban en progreso. O sea, se refieren a eso, tan pronto pones descargar cuenta, güey. O sea, no que estén o sea, ya que se están descargando y eso, ya hay 2 millones de copias de Fortnite a en la Switch. Verga, güey. Sí. Pero cuando lo pusieron y decidieron jugar, descubrieron que podían jugar con los güeyes de PC y de Xbox, pero no con PlayStation. ¿Y qué hizo la gente? Dijo, ¡qué mamadas! Porque primero era como que, ah, no, pues entiende por qué Xbox es su primer competidor, ¿no, güey? Y pero cuando pasó lo de Switch, dijeron, no, a ver, aquí sí ya PlayStation nada más está haciendo un patán culero, güey. Y sí, porque cuando salió el representativo a hablar, güey, que no fue ni un CEO ni nada, güey, no estoy seguro de quién sea, solo sé que es un representativo de PlayStation, güey. Salió y dijo, tenemos... salió y dijo, bueno, estoy parafraseando porque no me acuerdo lo que dijo bien, porque él habló de números. Pero técnicamente dijo, tenemos la consola más vendida en la historia y tenemos un putero de jugadores en línea, güey. Refiriéndose, ¿para qué quieren jugar con otros, güey? Ya, y literalmente dijo, tenemos un chingo de jugadores diarios y pueden jugar con PC, iOS y Android, güey. Que por cierto, Android creo que todavía no sale, güey. Y eso fue todo, güey. O sea, dijo, tenemos un chingo de números, un chingo de jugadores y pueden jugar con PC, punto, güey. Entonces, güey, ¿what? O sea, qué puto mamador, güey. Porque no nos interesa que tengas el pene más grande, güey. Nos interesa jugar con otros, güey. Con las otras consolas, güey. Pues bueno, si no quieres ser Xbox, va, güey. Pero ¿Nintendo? ¿Cuál es tu pretexto, güey? Cuando la apariencia de Nintendo es precisamente que es la consola familiar, ¿no? Y el pretexto de Sony era de que no, queremos proteger a nuestros jugadores, güey, pero de Nintendo. Entonces, le piden su comentario a Reggie, güey, y pues Reggie nada más salió y dijo, pues mira, o sea, nosotros no podemos hacer nada. Y dijo, pues ahora sí que es su desmadre, yo no puedo hablar por Sony, no sé qué piensan, es un plan. Punto, güey. O sea, sé que quieres que yo te diga algo, güey, pero no, güey. Y apuesto que aprendió de eso porque cuando anunciaron PlayStation 3, le hicieron una mini entrevista Geoff, el que es el creador de los Games Award, le hizo una entrevista a Reggie y le dijo, ¿qué opinas del PlayStation 3, güey? Que para esta época fue cuando estaba el Wii, el primer, el Wii normal, estaba saliendo el Wii. Y Reggie dijo, a huevo, güey, porque dijo, tienen un precio tan, casi casi le dijo, seno. Dijo, tienen un precio demasiado alzado, prohibitivo, por una consola de videojuegos, güey. Y dice, qué bueno, porque cerraron hicieron difícil la compra del PlayStation 3 y dicho y hecho así pasó, güey. Y Reggie dijo, a nosotros nos abrieron una puerta por eso, porque el PlayStation costaba, creo que para la época, $400, si no mal recuerdo. 500. El Play 3. El 3, 500. Aquí llegó a estar en 12,000 baros, güey, ¿no te acuerdas? No, güey, ya tiene muchos años. No, güey, la primera versión del Play 3 tuvo en 12,000 baros, güey. Te lo digo, güey, porque a mí me dolió. No me acuerdo. A mí me dolió, güey. Pero Reggie salió y dijo, cuando dice, nos abrieron una puerta, güey, porque muy poca gente va a querer comprar el Play 3, nuestro Wii es súper accesible, vamos a tener mucha venta, y así fue, güey. Y dejando porque dijo, y pensamos, y pienso, meter un camión por esa puerta, güey. Y sí, el Wii fue una consola muy exitosa, güey. Pero es lo que ahorita Fortnite les dobló la mano precisamente por ese tipo de acciones que está teniendo PlayStation, muy pretenciosas, güey. O al menos como salió y les dijo este representativo, güey, que la verdad no recuerdo quién es, güey. Pero aparentemente ya les está forzando la mano porque también salieron y dijeron que estamos dispuestos a escuchar lo que dicen nuestros jugadores para mejorar su experiencia Es con como de, nuestra güey, consola. no mames, llevas un año, Sí, casi un llevas un año, punto de güey. tiempo pidiéndoles que haya compatibilidad con el juego. Y es posible, nada más que no los dejan. Porque, recordemos que Fortnite, de hecho, sin querer, permitió la jugabilidad entre Xbox y PlayStation 4 cuando salió, güey. Cuando salió el Battle Royale, por primera vez. Las primeras horas, precisamente, había gente jugando en Xbox con sus, con güeyes de PlayStation. Pero cuando se dieron cuenta, dijeron, verga, güey, y fueron y lo quitaron, güey. Y más que nada es porque PlayStation les dice, no. O sea, ellos pueden, no es tanto de que PlayStation abra sus servidores, es de que PlayStation les dé permiso, güey. Y no tienen permiso para abrirlo ni con Xbox ni con Switch. Que es algo bastante curioso, güey, porque no es el primer juego que ya tiene crossplay incluso con Switch, güey. Y, o No. sea, las comunidades están creciendo mucho en ese sentido. Bueno, es lo que yo te digo, güey, es lo que he estado viendo, porque había otro juego tipo Fortnite y todo ese pedo, güey, que también está para Xbox, PC y Switch, güey, que también es compatible. Es compatible, pero pues, obviamente ahorita ya está muerto gracias a que Fortnite llegó, güey. Y, o sea, yo digo, güey, si ya está ahí, ya tienes el sistema y todo, güey. O sea, que realmente no te cuesta nada. Pero si lo ves como por un sistema de negocio de es que quiero mantener mi consola exclusiva, güey, va a estar así, güey. Va a salir el 5 Es y va a que seguir es. así, No, güey. güey. De nuevo, no es que mantengas tu consola exclusiva porque puedes jugar con PC, con Android y con iOS. Nada más no quieres jugar con Xbox y con con Switch. Que es tonto, güey. Porque también si hubieran querido mantener su poder en exclusivos y todo eso, güey, ellos hubieran tenido la presentación que tuvo Microsoft, güey. Ahorita nada más dijeron, ya somos bien chingones, güey, y ya pa' qué, nada, nos quedan 3 años, güey, que se vendan los juegos que tenemos y punto, güey. Y lo que siento que están haciendo es armar el hype, pues, de estos nuevos pocos juegos que anunciaron para el PlayStation 5. Qué Pero curioso. honestamente está. ¿Qué crees que sea la próxima consola de? ¿Cuál crees que sea la próxima generación? Al menos, por ejemplo, del Switch no esperemos mucho, güey, No, porque el Switch Switch apenas va. salió, no Sí, mames, güey, tiene el un Switch va año. para años, güey. Sí. Que es también lo que yo te decía, güey. O sea, siento que, por ejemplo, el PlayStation Pro salió en una mala época, güey. O sea, ya salió a finales de la generación, por así decirlo, güey. Salió precisamente para extender la vida de PlayStation 4. Cuando sacan eso es precisamente para extender el Y tiempo de vida el de la Xbox One generación. X es Xbox demasiado en para su general es época. mi. Es Demasiado que para su época, pero no tiene nada. O sea, ¿qué vas a ahí jugar? está el problema. Ma Minecraft Tiene en 4K, güey. todo y tiene nada, güey. Porque tienen Infinity, bueno, Halo Infinity, y tienen Gear 6, güey. Gear 5, perdón. ¿Sí es 5? Gears 5. Gears. Gears. Es que, güey, no Gears. hay una U ahí, güey. Gears. Es Gears. Gears. ¿Cómo se pronuncia? ¿Target o target? Gears. Pero bueno, Fuck son sus dos exclusivas, güey. Forza, perdón, Forza también. Son tres, güey. Tienes Crackdown 4. Crackdown ha tenido un horrible desarrollo, güey. Ha tenido muchos problemas y lo retrasaron todavía más. Son cuatro juegos. Sea of Thieves. El de piratas. Halo, güey. Sea of Thieves también, sí, pero... El de piratas es para todas las consolas. Skull and Bones es para todas las consolas, sí. Bueno, sí, es, ¿crees sí, que sea para el Thieves, próximo Halo, año, güey, pero aquí está la cosa, güey, un exclusivo de Xbox que sea tan chingón? Ya es de Xbox, güey. No, no, no, pero que no. Sí, eso es lo que están haciendo, lo que te decía. Lo que están construyendo ahorita es su próxima generación, porque la cagaron en esta. No tienes una razón para comprar Xbox, güey. Por 4 juegos estás, güey, al precio en el que salió. No mames, PlayStation, al precio en el que salió, mucho más barato que Xbox, con una cantidad estúpida de exclusivas, contenido exclusivo para PlayStation. PlayStation ganó por eso, güey. Y quiso después, mantuvo sus exclusivas, güey. Y eso es lo que te decía de Xbox. Tuvo una conferencia muy chingona. Pero ¿en dónde vas a comprar todo lo que anunciaron? En Play. Exactamente, güey. La neta. Exactamente, güey. Y cuando salga lo de Xbox, dice lanzamiento exclusivo primero para consola, güey. Quiere decir que va a estar también en PC, güey. Que también es una mamada, güey. Porque... Entonces, tú tienes el varo para comprarte un un Xbox One X o comprarte una computadora de juego de mediana alta con ese dinero, güey. ¿Cuál haces, güey? Si sabes, vas por la computadora, güey. Si eres un papá confundido o si eres un hijo que está recibiendo de una consola de un papá confundido, probablemente tengas el Xbox. Pero esas pocas exclusivas, güey, por cuatro pagar $400-$500, la neta, no, güey. Y menos sí, a estas alturas, güey, cuando ya se van a acabar la generación, sí. Entonces, lástima por Xbox que no supo aprovechar todo eso. Esperemos, ya esperemos ver la segunda generación. Ya estamos muy pinches rucos, güey. Ya vamos a estar casi en los 30, güey. Vamos a estar en... A la verga. 27. Ya está... No mames. Cada vez que pienso en la edad siento culero, güey. Lo que probablemente vayan a querer empujar mucho... Me vale verga. Es realidad aumentada, güey. Más que VR, van a empezar a empujar realidad aumentada. Y pues... Pues Microsoft ya tiene la tecnología, güey. Solo ahora... Todos tienen la tecnología, güey, nada más que exactamente, güey. Porque en el caso de las consolas tienes que hacer un dispositivo que lo haga, güey. Pero una cámara que más que llevar el juego a la realidad, es que lleves la realidad al juego, cosas así, es donde podrían estar apuntando, güey. No, Kinect nada más te está leyendo, güey, que por ejemplo veas en tu cuarto o cosas así, güey. O sea, como... Más bien como... Her. La película Her, probablemente no has visto. De Spike Jonze. No, Spike Johnson, güey. Spike Johnson es un jugador de básquetbol. Nada más me acuerdo que se llama Spike el director, güey. O sea, es Spike Johnson. No me acuerdo. El punto es como... Tipo Her, güey. Pero... O sea, la verdad eso nada es algo que estoy sacando de mi trasero como un buen fan. Como un buen escritor de ciencia ficción, güey. Más escribes lo que quisieras que haya, güey, o lo que te parece curioso, güey, pero quién sabe si pase. Quién sabe qué pase. Quién sabe cuáles sean los planes de las grandes. Es que también grandes... siento que, o sea, todavía vamos como que en buena medida para ir disfrutando más de esta clase de jugabilidad, güey. Porque también, güey, o sea, va a ser muy cabrón comenzar a meter eso, güey. Sí, porque al final de cuentas, si te sales mucho es un gimmick, güey, y te sales poco no vale la pena. Entonces, como Kinect, salieron muy poco, güey, no vale la pena. Me acuerdo cuando salió Kinect, güey, que tenían 300 era innovador, pinches títulos, güey. Era innovador, pero realmente, ¿qué hacías? Agitabas las manos con un pésimo sensor, güey. Sí, güey. Y si no tenías la piel blanca, güey, olvídate de un buen momento de juego porque tenías que estar peleando con la consola, güey. Sí, güey. Bueno, más bien con el Kinect. Lamentablemente, fue muy innovador, güey. Fue pésimamente ejecutado, güey. Pésimamente ejecutado. Sí. Además, la falta de verdadero apoyo. Es como VR, güey. O sea, ¿qué es VR, güey? Juegos de carnaval casi, güey. En el que te quedas parado y agitas tu control para lanzar un cuchillo. Nada más te quedas parado y apuntas a lo güey. Y vas en un riel, o nada más te quedas parado y vas viendo una escena en la que te llega un tiburón y spooky, güey. Sí, güey. O vas en una montaña rusa, güey. Entonces, ha sido ese el problema, güey, porque es difícil hacer un juego para VR porque tienes que considerar la comodidad del jugador, tienes que considerar tus recursos, etcétera, tienes etcétera, etcétera. O sea, realmente sí, no o hay sea, un ya tener algo así, güey. Muchos juegos que salen son eso, son gimmicks, son pequeños entretenimientos, son una Es como para recopilación de tener un tema del minijuegos, que ¿no? hablar con los amigos, es como de, Es para enseñar, es para es cuando una. sacas tu juego de mesa, güey. Es como, ¿quieren No, jugar es VR, más güey? bien como les enseñas un truco de magia a tus amigos en Sí. la primera peda para quedarles bien y punto, güey. Después no lo vuelves a sacar en tu vida, güey, hasta que vuelvas a encontrar nuevas personas, güey. Sí, güey. Sí. O sea, yo, por Es que eso es ejemplo, lo sí me malo, hubiera güey. encantado tener PlayStation VR, pero luego digo, ni. Y, o sea, es entretenido y lo he jugado, güey, pero Ni. realmente después, ¿qué? ¿Qué más, güey? ¿Qué haces, güey? Realmente, no. Más que ahorita ya están empezando a salir historias, pero no sé qué tan. ¿Cómo? ¿Qué tanto te metan? ¿Qué tanto dependas del VR para disfrutar esa historia como Moss? Moss bien lo podrías jugar con tu control en la pantalla normal, güey, y tendrías la misma historia, güey. Y ahorita viene Ghost Giant o Secret Giant, algo así, güey. Algo con gigante, güey. Es un nuevo título de VR para PlayStation, güey. Para, bueno, PlayStation VR, güey. Y además viene por ejemplo, algo que vale la pena, pero de nuevo es un gimmick, es Dreams. Dreams VR, porque puedes controlar más, más de cerca. Ha sido bueno como herramientas creativas. Hay muchos programas de dibujo y de modelaje con VR. Que pues es muy chingón, o sea, sacan obras magníficas, pero es exactamente para esas personas que, o sea, realmente reduciendo los números que son 10, entonces no vas a mantener realmente de eso, güey. Sí. Entonces VR es muy difícil de producir, por lo mismo que ahorita están empujando también lo que parece ser, como ellos lo dijeron, un open world en VR, güey. Via Entonces. chat boy. No, porque no es un open world, güey. Son diferentes mapas, son zonas pequeñas, güey. O sea, lo que es un open world, güey. Via chat, güey, pero gigante. Se me olvida cómo se llama ese juego. Viene de Bethesda. Es Bethesda, güey. Entonces, ellos lo están haciendo. Va a venir para PC, nada más, güey, obviamente. Pero es un open world, güey. En En primera VR, güey. persona. No, no solo en primera persona en VR, güey. Porque en primera persona un open world, Ark Survival, güey, Minecraft. A Pero la este madre, es un güey. buen open world con buenos temas de combate, etcétera, güey. Pero quién sabe, prometen mucho, güey. Si hicieran Entonces. un juego desde cero como Skyrim VR. O sea, de chingón, güey, pero no me acuerdo cuál es el movimiento de Skyrim VR, güey. No me acuerdo si es la caña de pescar mágica. Que me gusta porque en inglés nada más es fishing rod. O si caminas, no me acuerdo, Jajaja. güey. Pero Skyrim es un muy buen título, güey. Y que hubiera más juegos como Skyrim en VR. Esa madre se vendería mucho más y como No pan Man's caliente, güey. Sky, No Man's Sky, si hubiera sido lo que prometió, güey. Que me encanta porque No Man's Sky es la cicatriz de todos, güey. Todo lo que se ve okay. súper chingón que anunciaron, güey, y que ya sabíamos, güey. Lees y. Pero aguanta, vara, porque sufrimos de No Man's Sky. Prometió mucho, se veía muy chingón, pero resulta que fueron bullshots, güey. Y es muy fácil hacer bullshit, güey. Es muy fácil nada hacer una pequeña sección de tu juego, güey. Tomar un Sí. cubito de todo lo que puedes hacer y hacer todo este sistema de pre-render y ya con scripts, güey. Y la alerta más grande, güey, fue para Anthem, güey. Precisamente por todo lo que en inglés se le llama banter, güey, que podemos el. No chachareo, porque chachareo es buscar, güey, ¿Cómo se llama O sea, nada más o sea, de que no dejan de hablar, güey. Lo mismo que con The Division, güey. Que siguen hablando como si neta los gamers fueran. Ah, porque no fue diálogo del juego, güey. Como esperaba que fuera, güey. Porque dije, así es diálogo del juego, güey. Entiendo que es un diálogo súper falso, güey. Pero se escucha entretenido como parte de los personajes, güey. Pero si sí son disque güeyes, disque hablando, disque gamers, disque reales. Dije, fuck me, güey. Y sí, en efecto fueron los disque gamers hablando. Entonces, fuck. todo ese diálogo de que, oh, cuida mi derecha, etcétera, güey, es como, nadie hace eso, güey. Fuck you, güey. Y si lo hacen, son 5 grupos cuando lo hierves, güey, que hacen roleplay muy chingón, güey. A mí me, yo quiero hacer roleplay en videojuegos, güey. I need it, güey. Y para eso compraremos Skull and Bones. Skull and Bones, güey. Yo seré el capitán, tú serás el grumete, güey. Literalmente voy a ser capitán de tu propio barco, güey. A huevo, güey. Yo voy a ser capitán de mi propio barco. Tú serás un grumetito, güey. Serás mi grumetito, güey. ¿De qué trata Skull and Bones, güey? No tengo ni puta idea. ¿A qué te suena, güey? Huesos, güey. Sí, no me digas. Huesos y cráneos, güey. Piratería, güey. Perdóname, güey, pero... Digo, no, ¿de qué más, güey? ¿Qué más? Pues literalmente de nada, güey. Piratería, güey. No te da historia, güey. No te distraigas, güey. Es literalmente eso, güey. Piratería, güey. ¿Qué hace un pirata, güey? Robar. ¿Por qué roba, güey? Porque quiere volverse rico, amiguito. Listo, güey. Skull and Bones. Gracias, güey. No, me imagino esa puta mesa directiva, güey. Necesitamos un juego, ajá, güey. Es lo más simple, güey. Lo más entretenido, güey. Porque el gameplay se ve súper divertido, güey. ¿Jugaste Black Flag? Sí. ¿Te acuerdas de cómo era el sistema de navegación y todo eso, güey? Sí. Mismo sistema, mejor engine, súper más detallado. Más carnoso, güey. Sí. ¿Puedes salir de tu barco? Sí. A huevo. O sea, si puedes tocar suelo, güey. Puedes tocar suelo, güey. Vas a andar en en pequeñas poblaciones, güey. Obviamente no va a ser un gran mapa de tierra, porque todo va a ser un gran mapa de agua, güey. Pero vas a poder tocar pequeñas poblaciones, güey. Vas a poder comerciar. Obviamente. Vas a poder saltar de un barco a otro para invadirlo, güey. Vas a tener trata de esclavos o de animales o cosas así, güey. Sería lo más real, güey, pero probablemente no. Qué bueno, güey. Como ayer descubrimos que la gente negra en Call of Duty es mala, güey. Ay, Jesus fucking Christ. Tengo muchas cicatrices son de ese clones, juego, güey, en primer lugar, güey. Tengo muchas cicatrices de ese juego, güey. No lo voy a superar tan fácilmente. Todos güey. Son clones, güey. Todos son exactamente el mismo modelo, güey. Uh-huh. Su uniforme era un beret, güey. Naranja, güey. Y dices, los enemigos tienen un beret, güey, va. De repente íbamos avanzando por la historia, güey, y vimos más güeyes con beret, güey. Pero resulta que no eran enemigos. Eran semi-aliados. Y no eran negros. Y después nos empiezan a atacar un montón de clones negros con beret naranja, güey. Que ellos sí son enemigos. What the fuck? Ese juego me dejó muchas cicatrices, al igual que Bloodborne, güey. Por eso decidí dejarlo y no lo voy a volver a tocar. Eres un cobarde. Soy un cobarde, güey. ¿Algo más? Sí, güey. Eres un cobarde, güey. Sí, güey, soy un cobarde. ¿Algo más? Hemos estado tan cerca, güey, de vencer a Germán, güey. Germán. Y sigue siendo un cobarde, güey. Sí, güey. ¿Qué? ¿Cuál tu pedo? Cuando yo me trabé con las sombras de Yharnam, güey. No creas que estuve ni tantito de cerca de hacerle ese daño a una, güey. Me apañaban, güey. Me apañaban culero, güey. Y me hicieron papilla una y otra puta pinche vez, güey. Y aún así, güey. Pero regresaste como medio año después, güey. Así que yo puedo regresar medio año después y no hay pedo. Sí, pero te estoy diciendo que no estaba ni tantito de cerca de hacerle ese daño a una sola de las sombras, güey. De las tres que peleas al mismo tiempo, güey. Eso sí es, eso sí es hiriente, güey. Nada más hiriente que Vika, güey. Nadie me dio problemas como sombra, güey. Llegué a sombra y dije, what the fuck? What the fuck, man? Ni siquiera fucking, ¿la araña? No, Lud algo de Kainhorst, güey. El gigante, güey. Que vamos en Kainhorst con la guadaña, güey. Ni siquiera ese güey me dio tantos pedos, güey. Sí, es después, güey. Pero es de los enemigos más difíciles en el juego, güey. Y ni siquiera ese güey me dio tantos pedos, güey. Pero las putas sombras, sí, güey. Bor fue molesto, güey, precisamente por la cantidad de ataques que tenía, güey. Que todavía no me sabía, güey. Pero después ya fue como que, ah, sí, trosta, al verga. Porque no sabía todavía de las debilidades de por los tipos de daño, güey. ¿Y qué pedo con encontrarte jefes en los calabozos, güey? Ah, eso va a ser tan divertido si lo logro hacer, güey. Hay muchos jefes que tenemos que ver en los calabozos si algún día decides tener valor, güey. Hay muchas cosas chidas, güey. Ahí nos quedamos, amiguito. Y el DLC, güey. Tienes que vencer a... Tienes que vencer a Germán, güey. Y tienes que vencer a... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Al verdadero jefe, güey. ¿Cuál es el verdadero jefe? ¿No es ese güey? Sí, no. Ah, cuando te conviertes en calamar. ¿What? Te conviertes en calamar. Fuiste tan puto cobarde, güey, que buscaste cómo termina el juego, sí, güey. Vi un Wildfruit completo, güey, de 8 horas, güey. Wow. Okay. Wow, eres triste, güey. O vaya manera de arruinarte los juegos. ¿Para qué los compras, güey? Me dijiste que lo comprara. Bueno, eso fue gratis, güey, pero... Sí. No, dime, me refiero a juegos en general, güey. No, güey. De hecho, los juegos que me gustan los disfruto mucho. Y de hecho estoy algo frustrado por una razón que tal vez tú también estás frustrado, güey. Probablemente, no. Monster Hunter. ¿Lunastra? No hay nada nuevo, güey. No me frustra, güey. Me sirve de descanso, güey, porque cuando llegue Behemoth... Ah, sí, ¿cuándo llega Behemoth, güey? En verano. En 3 putos meses, güey. No, güey, en julio, güey. El verano son 3 putos meses, güey. No sabemos cuándo puede llegar. Ya estamos en verano. Vamos a estar en verano en 13 días. ¿A poco el verano es de... Julio. Junio a... Ahorita estamos en junio. ¿De junio a septiembre? No, julio. ¿De julio a septiembre? En octubre empieza otoño. Sí, pero octubre. ¿A poco invierno empieza en enero, güey? ¡A la verga, güey! Sí, güey. Mi concepción del mundo acaba de cambiar bastante, güey. Fuck. Dejemos, güey. ¿Cómo crees que sea esa pendejada, güey? Grande, güey. Muy grande. Dos cosas, güey. Tiene mucho el esqueleto y movimientos de Xenogre. Y Capcom puso una imagen con nuevos peluches de Monster Hunter World. Y uno de los que estaban era un peluche de Xenogre, güey. No había monstruos de otras generaciones, güey. Era Sora Magdaros, era Puki, era Kuluyaku, era no me acuerdo quién más, y era Xenogre. Un pedazo de carne y Xenogre, güey. ¿Crees que regresemos con Tigrex y esos güeyes? Sí. Yo sinceramente no creo, güey, porque por eso tenemos a Toby Kadachi y a Odogaron, güey. Creo que va a llegar otro perro de ese estilo, güey. Probablemente regrese Tigrex, es muy grande, es su mascota, güey. Es como si no hubieran puesto a Rathalos, güey. Sí. ¿Qué tal? Sí, güey. Es el Tigrex flagship de de Portable. Pues fue del primer juego portable, güey. Wow. Ajá. Después fue Nargacuba para Freedom Unite. ¿Y cómo se llama el otro, güey? ¿El blanco? Barrot. No, Barriot, perdón. Barriot. Barrot es el otro. El de lodo, güey. Y Barriot es el de hielo, güey. Quiero a los tres, güey. Sería tan hype que estuviera los tres, güey. Nargacuga tiene que... Puede estar en el bosque antiguo o puede estar en un nuevo mapa. Nargacuga se agarró. Tigrex probablemente vaya a estar en No, en el... ¿En el cristal? No. ¿En coral? No. En un nuevo mapa, güey, de hielo. ¿Por qué Tigrex está en el hielo? Es donde más lo identifican, güey. Pero también aparece en en planicies y eso. Pero en donde más como que lo marcan es en el de hielo. ¿Qué otro te gustaría ver, güey? Braki, güey. Braquidios. Braki es mi bebé, güey. De los que son factibles a que lleguen, güey. Y de los que son como un 0.01% de probabilidades de que lleguen, güey. Hasta los, güey. Hasta los. Pero sí anunciaron eso. Que, por cierto, por ejemplo, eso... Probablemente Sony sabía que Square Enix no iba a anunciar un carajo, güey. Y Square Enix también sabía eso, güey. Bien pudieron haber anunciado la colaboración de Square con Monster Hunter en el... Durante el PlayStation. Durante el PlayStation, en especial con tanto tiempo vacío, güey. Sí. Sí, sí, de hecho las transiciones, emisión, súper... Sí, culeras, que todos estaban diciendo, quizás sea chido para los que están ahí, güey, pero para la mayoría de la gente, la que está viendo desde casa, no, güey. No, y me vale verga lo que esté diciendo esa gente, y me vale verga porque no es algo nuevo, güey. Ya sé lo que dijeron, ya es su propio banter, güey. Quiero ver nuevos anuncios, güey. No. Bueno, tú estás más metido en ese mundo, güey. ¿Qué te pareció de Last of Us? Ya te diré qué me pareció después de lo que tú me digas. El gameplay se ve mucho más mejorado, más profundo. Tiene más mecánicas. La historia, güey. La historia es este... O sea, el equipo de Naughty son increíbles, güey. Y pues... ¿Qué puedo decir, güey? Es vaso italiano. Estereotipo italiano, güey. Yo la verdad, te digo... Me acerqué a Last of Us. Medio lo jugué. Nunca avancé nada realmente. Es para Play 3, güey. Porque. Pero la neta, sacar el Play 3 y llevarlo a tu casa nada más para que lo juegues. Que puta, güey. Puedo comprarlo, güey. Sí, de hecho puedes. Mejor compra la edición remaster, güey. Y el hecho, y cuando vi el tráiler, yo dije, wow. Y cumplen su misión, güey, porque salió este... Neil algo, el director, güey. Salió y dijeron, güey, ¿por qué es mucho más visceral, güey? ¿Por qué es más violento que la primera entrega, güey? Dijo, y si pusimos énfasis en esto, y que se viera así de gráfico, para que te sintieras mal, güey. Y lo lograron, güey. Porque la neta, güey, yo dije, otro sí, pedo. Porque no están glorificando la violencia, güey. Lo ves y te sientes mal. Y es precisamente eso lo que buscaba Neil, güey. Y el equipo, güey. Es que el mundo está todavía más en el carajo, güey. Es mucho más violento y es más crudo, güey. Y no es para que lo glorifiques, güey. No es para que tú busques hacer eso, güey. Es para que te sientas mal, güey. Ahora, güey, si alguien se siente bien con eso, acuden a un médico. Con un psicólogo, güey. Es un médico. Y a un psiquiatra. Un psiquiatra en específico. Y posiblemente vayan a entregarse a la prisión. No, si no han hecho nada, güey. Pero sí es un problema cuando la gente dice, ah, no, está muy chingón. Es como que de, hey, oh. No, la verdad, sí, güey. Él, por ejemplo, cuando le disparó en la mejilla, güey. Güey, al principio, al culero que lo tenía encorgado, le cortaron el estómago y metió sus manos para sacarle sus interiores, güey. Sí, güey, esa es una de las peores escenas. Jesus fucking Christ. La flecha explosiva, güey. Eso se vio cool, güey. I don't give a fuck. La flecha explosiva se vio cool. No nos hagamos pendejos, güey. La flecha explosiva se vio cool, güey. Pero lo demás, güey, dirle, sacarle las tripas y eso es como que de... no, güey, no está tan chido lo que están haciendo, güey. Y de hecho, cuando Ellie se pone medio salvaje... Y de hecho, desde el primer tráiler, en cuando ves toda una... toda la casa llena de muertos, güey, ella bañada en sangre tocando música, sientes ese pesar de que las cosas no están bien con él y, güey, las cosas no están bien en el mundo en general, güey, más allá de los clickers, güey. Y sí, güey. Igual cuando mata al güey al final, güey, es como que lo hace con en inglés vicious, güey, con saña, güey. O sea, sí se ve mucho más violenta la acción de él y, güey, que la estupidez de una fecha que explota, ¿Qué crees que pasó, güey? No, está acordando de todos los desmadres oscuros que hace él, porque precisamente, o sea, y me gusta el tráiler por eso, güey, porque la empieza, el beso, güey, es algo bonito, ¿no, güey? Son tonos cálidos, todos en familia, güey, es el romance. Y cuando le da el beso y pasan por la cabeza y se meten a la cabeza, güey, pasa esto, güey, la zona oscura, de repente ya no son tonos cálidos, son demasiados, son puros tonos, fríos y grises, güey. Es mucha humedad, todo está desolado, güey, muerte, o sea, la violencia extrema, etcétera, etcétera, etcétera, el peligro por tu vida, güey, que literalmente te están persiguiendo, etcétera, güey, y cuando terminas ese vicio, güey, regresas al presente, güey. Regresas fuera de la mente de Eli, güey, y es que existen las dos cosas. Y fue precisamente para entonar más una y entonar más la otra, güey. O sea, como, ¿qué te fijas, güey? ¿Qué tuvo más realce para ti, güey? ¿El momento culero o el momento bonito, güey? Y eso me encantó, güey, porque es una genial dirección la que llevó el tráiler. Bueno, en sí va a ser el gameplay, güey, pero no sé qué haya pasado como tal antes y qué vaya a pasar después de ese momento de la historia. ¿Cuándo crees que llegue? No me acuerdo, dieron fecha, güey. ¿Cuándo crees que llegue? No me acuerdo, porque dieron una ventana, güey, y no me acuerdo cuál es la ventana, güey. ¿Pero es el próximo año o no? No, es este, güey. No me acuerdo, güey. ¿Este año? Sí. No mames. No me acuerdo, güey. Si quieres eso sí lo podemos checar, que estamos conversando de eso. Pero no me acuerdo cuál es la ventana. Uf. Tecnología es bueno. Uf. Se ve oscuro. Dogos locos. Bla bla bla bla bla. Ahí está, güey. No, no hay ventana de lanzamiento. Sí, 2019, sí. Güey. Mediados. No van a lanzarlo al principio porque es cierre de de cómo se llama. Es cierre del año fiscal. Y van a querer esos números a principios del año fiscal. Van a querer esos números bien grandes, güey. O bien lo van a sacar cerca del final para tener números súper inflados al final, güey. ¿Qué? No necesitan, güey. Pero pinta para ser un excelente juego como el primero, güey. De hecho, más crudo, güey. Y ves que te había dicho que había escuchado que Joel estaba muerto, güey. Fue porque estábamos hablando, no escuché bien. Después, cuando vi el tráiler, no, le dice que su viejo le dio una... Le platicó, bueno, le dio lecciones, güey. Al parecer esa colonia está dirigida por Joel. Uh-huh, uh-huh. Sé que está vivo el viejo, güey. Uh-huh. Entonces, no es un fantasma ni una aparición lo del primer tráiler. Afortunadamente. Porque Joel es cool. Aprendió a ser padre sin ser padre. Yo era un padre, güey. Bueno, ¿entiendes lo que te digo? No, pero bueno. Yo sí estoy muy emocionado por todo esto. Incluso estoy emocionado por Fallout 66, güey. 76. 76, güey. Agente 76, güey. Me llamó mucho la atención, güey, porque primero es como que, puta madre, va a ser un MMO culero, güey, va a ser un chingo de Griffin, güey. Y sí y no, güey. Porque vas a ser máximo de 12 jugadores. Vas a tener grupos de hasta 4, güey. Y honestamente se ve divertido. Honestamente se ve como un multijugador divertido, güey. Y sí, Fallout normal, güey. De un solo jugador entretenido. Tú hacías tu propio desmadre, güey. Tú girabas tu mundo, güey. Pero tener a tus cuates mitoteros o encontrar a gente mitotera en donde puedes hacer eso, güey. Si les gusta Minecraft, es un Minecraft postapocalíptico súper violento, güey. Etcétera, güey. Pero, se ve divertido, se ve entretenido, güey. Las nuevas mecánicas que le van a agregar también, güey, me llaman la atención, güey. Que aparentemente, por lo que puedo oler, güey, del lore, güey, es que el mundo en el futuro, después de 76, de Fallout 1 a Fallout 4, güey, está más culero precisamente por tus actos de estupidez de andar lanzando misiles nucleares, güey. Porque en ninguno de los otros juegos puedes ir a un silo nuclear, güey, y lanzar misiles, güey. En 76 puedes hacer eso, güey. Y cambias el mapa cuando haces esas pendejadas, güey. Entonces, justificaron el cagadero de tus juegos, güey. Ajá, porque cuando dijeron, va a ser un mundo más brillante, güey. Va a ser va a ser diferente a los mundos que ya conociste, güey. Yo dije, ¿cómo va a ser más brillante si es después de un apocalipsis nuclear y motherfucker Fallout 4 se ve pero de la verga, güey? O sea, prácticamente vives alrededor de radiación nada más, güey. Y es precisamente por las estupideces que hiciste en 76, güey. Según yo. También anunciaron por fin, después de años, fueron creo que unos 6 años, anunciaron Cyberpunk. no, güey, Elder Scrolls 6, güey. Por fin, de una cantidad exagerada de años, anunciaron Elder Scrolls 6, güey. Y amé Bethesda en su presentación, porque ellos mismos hicieron la broma, güey, de que ya está en todas partes, güey. Está en Switch, está en VR, está en PlayStation, está en Xbox, está en computadora, güey. Salió para... No me acuerdo para qué otras consolas salió, güey, pero, o sea, en 6 años de trayectoria esa puta madre está en todas partes, güey. Skyrim está en todas jodidas partes, güey. Y sacaron por eso la broma de que podía estar en tu Alexa, güey. Pero honestamente, güey, que te narre lo que está pasando y que tú le digas, haz eso, güey. Ojalá sí existiera, güey. Y no me molestaría que sacaran Skyrim para... Porque sea como un juego de rol, ¿no? Skyrim es un juego de No, rol, no, güey. pero decir como tipo calabozos y dragones, güey, te está narrando el pedo y te estás ahí de... Ay, oh, tienes que estar con tu imaginación acá, güey. Sí, exactamente. Estaría muy al pedo, Ah, güey. que por cierto, ahorita te enseño un juego. Descubrí un juego para teléfono. Es completamente gratuito, güey, y son como 12 libros, güey. Son 12 libros de un autor, güey. Hasta ahora va bien, me está gustando la historia, güey. Bueno, no tanto la historia, sino como que el gameplay con historia, güey. Y eres como que un personaje pregirado. No tienes tantas mecánicas como D&D. Nada más tienes, por ejemplo, tu habilidad de combate y tu habilidad y tu vida, güey. Y tienes que girar un D10, güey. Bueno, el juego te dice que con un lápiz, pongas en donde, o sea, que agites tu lápiz con los ojos cerrados y lo bajes, y en donde cayó ese es tu número, güey. Pero es del 1 al 0 y es literalmente un D10, güey. Y eso determina, tu habilidad en combate, determina tu vida, determina lo que te encuentras, determina, pues vas peleando, güey, etcétera, etcétera, etcétera. Está bastante entretenido, güey. Es como una mini campaña de D&D, güey. Una mini campaña. Está divertido, güey. Entonces, todavía, y es bastante, bueno, no bastante difícil, güey, pero sí llega a ser medio difícil dependiendo de tus acciones, güey. No he podido pasar de... Digamos el intro. Okay. Está complejo. Pero anunciaron Cyberpunk, la gente dijo, no, porque es en primera persona, y Project Red dijo, porque sí, putos. No me acuerdo. Bueno, es el parafraseo, güey, pero simplemente dijeron, queremos que sea en primera persona, güey, y es lo que descubrimos que se siente mejor, güey, punto, güey. Y sabemos que el juego va a ser chido, aun cuando digas, no, no es The Si Witcher, me salen con una pendejada de puedes customizar a tu personaje, me voy a decir tan frustrado porque no lo voy a poder ver, güey. güey. No. No, no, no. Bueno, a lo mucho vas a poder mejorar tu, no sé cómo sea, si va a haber armadura, güey, si vas a tener aumentos, bueno, augments en La neta inglés. hubiera estado chido que hubiera sido en tercera persona y que hubiera tenido gran capacidad de personalización, güey, porque seguro tú te hubieras puesto demasiado creativo con Sí, esa me había madre, puesto mucho a lo fashion, güey, pero está bien porque más que nada es el gameplay, güey. Está basado en un juego de mesa en primer lugar, güey, y al parecer sí se pegan mucho. Va muy de acuerdo, o sea, sí, sí tiene mucho que ver con el juego, güey. Y pues confío en CD, güey. O sea, CD es un excelente equipo, güey. Son polacos, me parece, güey. Y no querían un The Witcher en el futuro, güey. Entonces también por eso dijeron, descubrimos que es más divertido en primera persona. Expresamos mejor en primera persona, güey. Vas en primera persona y punto, güey. Más que nada porque quieren que sientas el mundo crudo que existe también, güey. Vas a estar, pasándote entre sexo, drogas y violencia, güey. Y pasar por ahí en tercera. Puedes dejar de verte, güey, en el espejo, güey. Llevas me 1 hora 9 minutos, incomoda, güey. güey, Córtate el pero cabello, ajá, sigue güey. hablando, güey. Déjate un mullet, güey. De hecho, ya tienes tu cola de rata, güey. Hasta apenas no es la que volteé, güey. Tienes tu cola de rata, güey. Córtate el cabello y déjate la cola de rata nada más, güey. Te la trenzas, güey. ¿Por qué, güey? Porque eres un balil, güey. ¿Valir? Balil, güey. Perdón, güey, no distinguí entre raciales, güey. O sea, aprendiendo múltiples idiomas, güey. Ah, perdón. Discúlpate, güey. Tu cerebro está implotando, güey. ¿Cómo vas a estar en violencia, sexo y drogas, güey? Si estás en tercera persona, vas a estar desconectado de eso. O sea, vas a ver que tu personaje está ahí, güey. Y en primera persona vas a tener una vista más cruda y más cercana de todo eso, que es también lo que buscan. O sea, el juego va a tratar de eso. No vas a ser un héroe, güey. No vas a ser el gran salvador de New City, güey. Sí, es New City, güey. No me acuerdo. Pero pues de eso, güey. Que te envuelvas en eso y de que probablemente de que seas un Kingpin, güey. ¿Qué otra? Kingdom Hearts 3. Me. Sinceramente se ve como me. No, el no juego se ve excelente, güey. Pero a este punto ya lo han atrasado tanto, güey. Y ha sido tanto el desmadre que se supone que debía de seguir, güey. Que no seguí, güey. Que ya dije, me. Bueno, güey, pero. Es tanto que me da hueva meterme a leer toda la puta Wikipedia, güey. Y sabes que no tengo problemas con leer, güey. O sea, leer no es un problema, güey. Pero es tanto y es tan complejo que sé que cuando esté leyendo va a haber una cantidad estúpida de hiperlinks a los que voy a tener que seguir y después regresar. O sea, no. Fuck that. No, güey. ¿Por qué, güey? Porque de repente van a decir Cari, güey, de repente van a decir fucking sombras, güey, van a decir los Heartless, güey, y decir what the fuck, man. De repente van a sacar un nuevo nombre que desconozco, güey, voy a decir quién verga es este, güey, voy a entrar a ese nombre, güey, y van a sacar otro desmadre que desconozco, voy a decir qué es esto, güey. Van a sacar enemigos de ese desmadre que desconozco, voy a decir qué es esto, güey, y de repente ya estoy 5 links adentro, no terminé de leer el primer vínculo, güey, y no sé qué carajo está pasando, güey. Porque no va a haber cero organización en eso, madre, güey. Entonces dije, Fuck Kingdom Hearts para mí, güey. Se ve excelente, güey. Se ve súper divertido, güey. Pero fuck Kingdom Hearts para mí, güey. La parte de Piratas del Caribe, cuando estaba viendo el tráiler y todo ese pedo. Y de repente sale de Jack Sparrow, dije, ¿esto es un puto tráiler de película? Se vio demasiado bien. Güey, se vio como en 720 cuando salió la película, güey. Esa misma cantidad de detalle, güey. Pero, no, o sea, el juego está en 100 en 4K, güey, nada más que el estilo gráfico, güey, intentan emular el realismo porque es una película en live action. Me gustó, güey. Detesto decir live action, güey. ¿Por? Porque no es un live action, güey, pero tengo que decir live action, güey, para que se distinga, güey. Porque no puedo decir una película real, porque las otras películas de animación también son películas reales, güey, pero para distinguir que son con humanos y con actores en piel y no con voces, güey, tengo que decir live action. Okay. Entonces, pues, como la película es un live action, por eso se ve así, güey, pero cuando vas Enredados, es el estilo de Enredados y con la historia de Enredados, güey. Lo mismo con con Monster Inc, lo mismo con Toy Story, güey. Lo mismo con absolutamente todo. Excepto las que son en 2D. Y en algunos casos, por ejemplo, como en el caso de el mundo de Hércules, güey, ¿no? Es lo que acabo de decir. Y una pregunta, güey. ¿Cuál es tu lista de juegos, güey? ¿Para este año o para el otro? Para los que vienen. De lo que acabas de ver en el 3, ¿cuál es tu lista de juegos? Ya sé que uno es Spider-Man. Spider-Man para este año, güey, ya nada más me faltan $20. Ah, no es cierto, me siguen faltando porque te digo que me compré la suscripción anual porque estaba de descuento. Tenía 50% de descuento, dije, ¿ahora es cuándo, güey? ¿Qué suscripción de qué, güey? De del programa para aprender lenguas. Y hace un paro, güey. Yeah. Porque estoy escuchando a locales allá, güey. ¿Sabes cómo se llama una novela, güey? Adivina. Libro es libre. Una novela es un román. Como román, como romano, güey. Un román, güey. Una novela es un román, güey. ¿Cuándo voy a hacer esa puta conexión, güey? Es romance, güey. Entonces. O sea, la lengua es romance igual que español, güey. Intenta por tu trasero adivinar cómo se dice cómic, güey. A la verga, güey. lo más fácil que viene, comiqué o algo así, ¿no? Comiqué es cómico, güey, pero una persona que es un cómico, también, no es una persona que es un cómico. Como caricatura, güey. Caricatura cartoon. No tengo idea que cómo sería. Probablemente sea cartoon porque es bastante anglosajón ese desmadre, güey. Pero este, comiqué es un cómico, güey, porque cuando me presentaron la opción de cómo crees que se diga, es como que uno era BD, güey, B E con acento, D E con acento, güey. El otro era pandé de no sé qué, güey. Y el otro era comiqué, güey, y mi cerebro troglodita dijo comiqué, y la aplicación dijo, "Nel, putito, sigue adivinando, güey." Y dije, "Fuck it, güey, BD, güey." Me dice, correcto, güey, eres dice, ¿ya hablas francés? Y digo, no, motherfucker, dice, ah, güey, porque BD es la pronunciación de B y D, las letras nada más, B, D, güey, como siglas, güey, y se refiere a bandé, no sé qué, güey, y dije, what the fuck. ¿Cómo, güey? Entonces, para corto, güey, le llama nada más B y D, güey, que se pronuncia BD. Dije, bitch, what? Entonces, dice, ahora intenta tengo que buscar, de hecho, el significado de esas palabras, güey. Para preguntar el precio es algo como el conté, cambié. Yo dije, what? Pero fue pegado porque es parte de mi lección en la primera. Dice, ah, güey, ya aprendiste nuevas palabras, güey. Ya repasaste palabras, güey. Ya practicaste pronunciación. Vamos a conversar, güey. Va. Había un chingo de palabras que no había visto, güey. Y que las wingué porque tenía entendimiento de más o menos qué significaba, güey. Dije, holy shit, tengo mucho que aprender, güey. Porque estaba aprendiendo nuevas palabras y dije, ah, sí, güey, ya reconozco esto, ya marco, tengo que volver a practicar mis pronombres, güey. Porque de repente apareció il y él, güey. Y yo pensé que il era como... Ay, se me olvidó, güey, la que une palabras, güey. Se me olvidó cómo se llama, güey. Y él era pronombre femenino, güey. De propiedad, me parece, güey. Y entonces mi cerebro dijo lo que en español es la novela, en francés es al revés, güey, el novela, güey, el román. Y el cómic en español, güey, en francés es el femenino, el BD, güey. ¿Como la cómic? La cómic, güey. O la historia. Bueno, sería como la historieta, por ejemplo, güey. Que haría bien en español, güey. Pero el novela, güey. Y tienen diferente, porque tienes que decir, o sea, el general es novela, güey, que es román, güey. Pero también tienes que decir, por ejemplo, ¿qué género, güey? ¿What? Y, por ejemplo, como de policías, ¿no, güey? No, allá tiene un nombre, es policía algo, güey. No me acuerdo, güey, pero tienes que agregar ese algo, güey, o no se entiende. Yo dije, fuck me. El subterráneo se llama RAM. RAR algo, güey. RRA algo, güey. Para decir que buscas una estación en específico, güey. ¿Sabes quién te podría neta ayudar, güey? Fucking Christ, güey. Elisa, güey. Nah, estoy aprendiendo por mi cuenta. Ya sabes que aprendo por mi cuenta. No sé, pero cuando quieras tener conversaciones. No, todavía no puedo tener conversaciones. El equipo dije, what the fuck, güey. Todavía no. No sé, y se me olvidan en español, güey, las palabras que unen las palabras, güey. ¿Artículos? Sí, artículos. No, ¿sí? What the fuck, eso. Pero no sé esos, por ejemplo, güey, estoy ahorita con los números, güey, y mi cerebro se rompió tantito porque a veces habla en español, a veces habla una mujer o a veces habla un hombre, güey. Y hay palabras que pronuncian la terminación como TE o T cortante, güey. Como WIT. WIT es 8, güey. La mujer dice WIT. Y el hombre dice WITE. Yo dije, ¿cuál digo, güey? Y estaba paniqueado, güey, porque como es una lengua en la que se distingue mucho el género, dije, ¿por ser hombre tengo que decir Witty? ¿O no? ¿O es acento? ¿O es pronunciación? Entonces, ya busqué, no hay nada de ese acento. Dije, Jesus fucking Christ. Pero está haciendo mucho paro por lo mismo, que estoy practicando la pronunciación, güey. Es medio cantado, y eso es fácil para nosotros poblanos, güey, porque ya hablamos de por sí así nuestro acento. Estiramos las vocales. De repente escuché la música de Harry Potter, güey, y dije, what the fuck? Es piano, ¿no? Sí, es piano, nada más. Estoy practicando pronunciaciones, estoy escuchando a los locales, como le llaman. Y es raro porque te ponen un video de un francés allá en Francia. Y te dice la palabra o la frase que tengas que decir, güey. Y hay una que es no, güey, es N-O-N, non, güey. Pero la señora que lo hace se acerca como serpiente hacia la cámara. ¡Nun! Y dije, ¿what? Me siento agredido cuando hace usted eso, güey. No quiero ver este video. Me siento incómodo. ¿Por qué tuvo que haber hecho eso la señora, güey? ¿Qué significa? No. ¿Ah? Fácil, no. ¿Ah? Yo dije, what the fuck? Una que se me hace difícil pronunciar es la frase es, ¿cuál es tu número de teléfono? Es... ¿Qué es? ¿Sí es qué es? Ah, es ¿qué es tu número de teléfono? Esto porque lo dije la primera parte lento, güey. Pero pronunciado es ¿qué es tu número de teléfono? Es como un trabalenguas, güey. Y cuando lo escuché por primera vez lo estaba pronunciando así, ¿what? La primera parte, ¿qué es tu? Y mi cerebro decía, ¿es qué es tu? ¿Est? ¿Qué es Tom? Pero después ya me acordé que la pregunta es ¿qué es? A huevo es ¿qué es la pregunta? Entonces dije, ya lo puse, güey. Pero pronunciarlo al principio sí me costaba. Mi número de teléfono es fácil, güey, porque nada hace es no me jode teléfono. Y tienes que hablarla medio rápido, güey. Y a mí me hace porque tengo nariz francesa, güey, que es larga, güey, como de pingüino, güey. Mi voz es muy nasal, entonces las ajas se me hacen muy difícil. Muy fáciles, perdón, güey. O sea, es fácil pronunciar, pero a mí tengo ya las frases, güey, sí. Y vi cómo hablar en Ayuda para el acento británico, que desafortunadamente está súper anticuado y que nadie lo habla ya, güey. Ayuda mucho. Muerta, güey. If you speak like that. Do you hear? Can you hear? If you put your finger in your mouth, if you bite your finger, you kinda sound like it. Like what, motherfucker? No, porque ayuda con el porque no es tan abierto, güey. ¿Te das cuenta? No lo abres tanto. Quítale la punta. Oh, eso es interesante. Pero ya después ya empiezas a distinguir cómo tienes que decirlo. Ese es el inglés británico, güey, pero de la alcurnia. Entonces dije, se escucha tan bien, me encanta cómo suena, güey, pero es lo más puto mamón que puedes hacer, güey. Y si vas a cualquier parte del mundo a hablar inglés y hablas así, güey, te apuesto que te van a alzar la ceja, güey. No, de hecho así se habla en Irlanda, güey. No, Irlanda tiene otro acento, güey. Irlanda es el lugar menos aristocrático que hay, güey. Pero es el que tiene el acento el es diferente, más conservador, güey. No, güey. Ese acento era de los ricos, güey. Específicamente, güey. No es de que ese sea el acento original, güey. Era la forma recatada, güey. Abrir poco la boca, güey. ¿Cuál era, güey? Era un diptongo, güey. No, porque ahí le abriste, güey. Ahí le estás abriendo, güey. Es un fucking ventríloco, motherfucker. Es como si. No, abrir se refiere a que le ensanches, güey. Como cuando sonríes, güey. Oh, señor. Exactamente, ahí la cerraste, güey. La tienes que cerrar. Y tú no me entras en una puta boca de pato, güey. Tienes que cerrarla como si fuera. Nada, son unos diptongos, güey. No es como que hables así todo el tiempo, güey. Nada, son diptongos de sílabas las que tienes que pronunciar en vez de A o. Yo creo que por eso estaban deformes los ingleses, güey. Algunos, la caricatura de eso es precisamente la boca muy movida por las gesturas que tenían que hacer para mantener ese tono, güey. Más bien ese acento, güey. Pero escucha Welsh, Fuck sakes, güey. Welsh es difícil de entender y de hablar, güey. El acento como tal, el acento de Welsh. Wey. Y esos son los acentos, pobres, güey, que de hecho Irlanda tiene, güey. Irlanda mantuvo esos acentos. Ah, no sé, pero te digo que, o sea, pobre, el, o sea, la pronunciación más bonita, la pronunciación más o mejor conservada, te digo que está en Irlanda, porque uno de los clientes que tengo, güey, se encarga de llevar gente para allá y dice, o sea, es el mejor lugar que tienen para aprender inglés, porque no es tan sucio, güey. O sea, está, es que más no, preservado, güey. Si quieres un inglés preservado, vas a tener un putero de lo que ahora llaman sociedad, güey. Porque es un chingo, pero un chingo de contracciones, güey. Entonces, no es tanto eso. O sea, cuando dicen no es tan sucio, al contrario, es súper sucio para la modernidad porque son muchas contracciones, güey. Sí tienen su acento especial ahí, güey. Pero yo creo que el que voy a practicar es el del sur, como el que le llaman de la BBC. Que muchos de la BBC hablan así, güey. Pero ¿qué otro? El Cockney, que es con la, como el de Tracer. El Tracer en inglés, el acento es Cockney, güey. Es con la boca muy abierta, güey. Abres mucho la boca, güey. Pero lo más de Cockney es saberlo hablar de lo que se dice hablar, güey. Que digamos que en Cockney como que utilizan el albur, pero no es albur. Por ejemplo, puedes decir bajo las escaleras, no significa que haya algo bajo las escaleras, güey. Por ejemplo, puede significar, es específico, güey. Ahorita lo estoy sacando de mi trasero, güey. Bajo las escaleras puede significar la mesa, güey. O mesa, güey. Porque ¿cuál? Son rimas, güey. Son dos palabras y cuando, partes de esas palabras riman con otra palabra, güey. What the fuck? Me parece que la traducción es pay de carne son mentiras. Pay de puerco me parece que son mentiras. ¿Porco? O porquis. Porquis también les llaman mentiras. Los cockneys. Porque era un lenguaje de criminales, güey. Eran muchas cosas secretas, entonces de repente estabas en un lugar público y no ibas a decir que te vendieron una droga y era una mentira o cosas así, güey. Ibas a decir que que te dieron las peras y las manzanas con porquis, güey. Y la gente iba a decir, ¿what? Y puede que hubieran dicho, no tiene sentido, pero no sé de qué verga hablan. A menos que hablaras cockney, güey. That's cool. Pero es difícil, güey. Fuck yeah, güey. Bueno, creo que... Por ejemplo, el té. Hay una expresión bastante popular allá que es el té, algo así, güey. Que igual significa algo que es en cockney, güey, pero la gente ya ni se acuerda que es cockney, güey. Cosas así, güey. Por eso pagué mi suscripción, güey. Y por eso nada más tengo que juntar otros mínimo $30 para... ¿Cómo se todavía llama? No se ha revelado el skin, el último el skin. El tercero, no, probablemente sea cerca del lanzamiento, güey. Probablemente sea Superior Spider-Man, güey, aquí engañamos. Ah, va a ser continuo, güey. Es canon, güey, dentro del cómic. Spider-Man PlayStation 4 es canon dentro del cómic y va va a ser antes de los eventos de del nuevo arco de Spider-Man, güey, que se llama Spider-Geddon, güey. Wow. Que no he leído la última corrida de Dan Slott, no he leído Spider-Gwen. Me siento mal, güey. ¿Ya fuiste a la tienda que te dije? No. No he ido, no he salido. Y no tengo dinero como para gastar extras, güey, así que... Tengo... Ah, pero ¿qué otro juego quieres, güey? Pues está Spooperman para este año, güey. The Last of Us para el que viene, güey. The Stranding. Skull and Bones. Anthem tengo mis dudas, güey. Se ve súper interesante, güey. Se ve súper chido, güey. Pero no sé cuál borrar de... Pero no soportarías un No Man's Sky, güey. Sí. De hecho... Bueno, Death Stranding pues de hecho va serían, para largo, güey. De hecho serían, ajá, no, depende también de qué digan de Death Stranding en PlayStation Experience. ¿Te imaginas este año, que digan, güey? Febrero, güey. Verga. No, güey, que sea durante el PlayStation Experience, güey, o durante The Game Awards, güey, y digan enero, güey. What? Fuck. Pero está, pues esos cuatro, güey, creo que es a lo que voy a ampliar, porque ves que te digo que compro dos al año, entonces yo creo que lo voy a ampliar a, bueno, dos juegos triple A al año, güey. ¿Lo vas a ampliar a 4? Lo voy a ampliar a 4 nada más para eso, güey. No, va a ser The Last of Us. Tal vez 6. No, va a ser The Last of Us, Skull and Bones, Anthem y Death Stranding si sale en 2019. Si no sale Death Stranding en 2019. Lo que salga. Creo que Beyond Good and Evil también habían dicho que para 2019, güey. Ah, Beyond Good and Evil está para 2019. Fuck me, güey. No, porque tengo que checar bien mi lista. Porque viene Sekiro, viene este Ghost of Tsushima, güey. Y viene Nioh 2. La nueva generación va a ser Samuráis. Ajá, es lo que están diciendo, que bueno que le están dando mucho amor a los samuráis, güey, porque vinieron esos tres juegos de samuráis, güey. También había visto una tendencia, Devil May Cry 5, sí. fuck me in the fucking boot. Ok. Fuck me, demasiado. Pero cuando, para, no, pero para Devil May Cry falta un chingo. Resident güey. Evil. Oh. No, güey, ya lo jugaste. Sí, güey, pero es el remake. No, se ve súper chingón, se ve súper bonito y súper divertido, güey. Creo que sí, güey, es diferente, güey. No. Tiene nuevas cosas, es diferente, güey. Ya no va a tener la Zapping System, güey. Además, es un excelente juego, wey. Y además, si ven soporte en el 2, van a sacar el 3, güey. ¿Y el 4? Sería tonto sacar un remake del 4 porque fue de últimas generaciones, güey. Y además le sacaron ya como 4 remakes, güey. Que diga remasters, güey. No, del 4, 4, 5 y 6 ya no los van a tocar, güey. El 1, ah, no, el 1 ya está, güey. Ya está el 1, güey. ¿Qué otro? Si anunciaran un Patapón 4, güey. Te vuelvo chango, güey. Me vuelvo chango y ya me dio la lagrimita nada de la idea de que nunca va a haber un Patacón 4. Patacón. Mega Man 11, güey. Mega Man 11, fuck me, güey. También tengo que juntar para Mega Man Legacy Collection 1 y 2, güey. Bueno, ex Legacy Collection 1 y 2, güey. ¿Qué otros juegos, güey? ¿Qué otros juegos? Voy a revisar la lista. Sí, más fácil, todos, revisemos, güey. Qué tanto. Ghost of Tsushima, Sekiro, For Honor, no. The Division, nah. No tanto. Division, no. ¿Cuál estaba después de Division, güey? Skull and Bones. Resident Evil, Assassin's Creed está en las listas de los que quiero. Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us, Fallout. Wolfenstein se ve interesante, güey. Pero. Prey. Es DLC nada más. No vimos nada de Get the Fuck Out, güey. No hubo nada de Get the Fuck Out, güey. No hubo nada. No hubo nada de GTFO. En uno de los míos es. Cyberpunk, pero ese todo bien. No, de los míos es... Dying Light me está llamando bastante la atención. Se ve interesante, güey. Shadow of the Tomb Raider también, güey, me está llamando la atención, güey. Devil May Cry, my baby. Ahora quiero que esta espada también esté en Monster Hunter, güey. Va a haber una colaboración. Va a haber una colaboración con Devil May Cry 5, güey. Vas a poder tener el traje de Nero, te lo apuesto, güey. Yo voy a comprar Forza, me imagino. La edición que salga con ese Forza. Battlefield lo tengo en cuenta, pero con estos anuncios se fue pero al fondo de mi trasero. De mi trasero mental. La guerra de los clones. Estaba llamando la atención Star Wars por eso, pero dije, un Rebel. Un Rebel ya lo compré, güey. Ah, sí, cierto. Ya salió, güey. Está chido. Sí, está muy bonito, güey. Un Rebel es un hermoso juego, güey. Me está llamando mucho la atención el nuevo juego de Respawn, güey. Porque apunta para hacer un juego similar a lo que hizo BioWare en su tiempo, güey. Con The Old Republic. Entonces, si es un juego como The Old Republic y todos esos similares, güey, va a tener un éxito bien, cabrón, güey. Quiero RPGs, güey. Ahorita tengo mucha hambre de RPGs, güey, por alguna razón, güey. Entonces, también... The Elder Scrolls cuando... aparecer Tom Howard, ya sabe la fecha, cuando apenas están en preproducción, güey. Y él lo dijo, güey, dijo, si tengo que decir en dónde estamos en preproducción, güey. Y y Starlight, bueno, el nuevo juego, güey, de... la nueva IP, ya está en producción como tal, güey. Y dijo, yo sé la fecha de lanzamiento de Skyrim, güey. De Elder Scrolls 6, güey. Le dije, ¿cómo, güey? Si estás en preproducción apenas, güey. Para de mamar. Pero todos aman Tom Howard, güey. Es que nadie le alza la voz. Bueno, pero es que cuando tienes un equipo bien organizado, güey, te puedes decir sí, a este. Bethesda es un genial estudio, güey. Sí, güey, entonces no creo que... Y me encanta porque saben que la gente sabe que esos juegos están llenos de bugs y estupideces, güey, y nada más cuidan que no se rompa la consola, que no se rompa el juego como completamente y que no te arruine nada, güey. Eso es todo lo que buscan, güey. Si descubren un bug en que tu caballo se va volando, güey, bueno, ni modo. Me encanta. Eso no molesta tu juego, güey. No, güey, porque pues robas a otro caballo, Guadepsis, güey, pero si desaparece el ítem que tienes que tener, güey, o el güey que te está dando un tutorial, ahí sí rompería el juego bastante molestamente, güey. Ah, este, güey. Octopath Traveler, güey. Ese, este, no, yo creo este que... Este es Xenoblade. Ah. No, pero había otro de mechas, güey. Este... Máquina. Ex Machina, algo así, güey. Cross wey. Machina, algo así, güey. Pero sí, también para Nintendo Switch. Switch, güey. Este. Path of the Octo Traveler, güey. Este. También, güey. De ese yo creo que voy a hablar con mi DM. A ver si me presta su Switch en la semana, güey. No, que la lleve ahí a donde jugamos, güey. Y ahí juego, güey. Me vale verga, güey. Quiero jugar y esa madre. Perdón, Octopath Traveler, me parece que se llama, güey. No, Path of the Octo Traveler, güey. Eso es mucho más difícil de decir, güey. Porque se ve muy hermoso ese juego. Y se ve muy divertido. Y dije, ¿por qué no tengo un Switch? Porque son muy caros. Asalta a tu padre, güey. No voy a asaltar. Voy a asaltar a él, güey. Voy a asaltar a todo el mundo para que me pueda el pinches alcanzar, güey. 12,000 baros por esa madre más el juego, güey. Bueno, con el juego ya son 12,000 baros. Pero sí, güey, yo quiero Star Fox y Smash. No hay Star Fox, güey. Bueno, la colaboración y el cross que va a tener. Comprar ese juego más juguetes nada más porque va a salir Star Fox. Yo quiero un juego de Star Fox. No ha habido ningún juego chingón de Star Fox desde Star Fox Assault, güey. No va a haber ninguno nunca. Metroid tampoco estuvo, güey, eso hizo falta, güey. Y Bayonetta 3. Uh-huh. Pero pueden salir en cualquier momento. Sí, es lo bueno de Nintendo, que es, pueden sacar su Nintendo Direct en el momento que quieran. Lo próximo es esperar a The Game Awards y PlayStation Experience. Ah, Mario Party, güey, sí es cierto. Nuevo Mario Party, güey. El nuevo Mario Party me gustó. Siento que Mario Party es como el juego de uno, güey, pero en consola. ¿Cuál? Jode tu amistad, güey. Ah, de uno, güey. Sí. Yo pensé que te refieres a uno persona no, singular, güey. Yo dije, ¿what? Me dije, ¿cómo Mario Party de uno, güey? ¿Qué estupidez es? Pero sí, igual que este turista, güey, y uno. Wey. ¿Quién sabe si tenga jugabilidad online? Va a ser raro con los sistemas que tiene. Me encantó eso de que puedes acercar las pantallas y lo detecta, güey. No sé si sea NFR o qué, güey. O qué tecnología sea. NFC. NFC, perdón, güey. Pero me encanta, güey. Ah, de por sí el Switch tiene un chingo de cosas. Pero eso fue todo el resumen de... Obviamente, no vamos a poner... Todo lo que hablamos fueron las noticias. Voy a poner nada más links a los diferentes hashtags, güey, porque... Fuck, man. Pues es que, de hecho, la semana fue el E3, güey. Sí, o sea, fue literalmente el E3. Y después del E3 se murieron todas las noticias precisamente porque ya no había nada más que ya anunciar. Ya no había noticias, güey. Te envié una nota, güey, que al parecer te la pasaste por el culo. No es para ellos saber, güey. Pero eso es... Creo que... Fuck you, güey, porque a ti... Ah.